siempre supe que eras especial. Desde el día en que te vi llegar, y una luz como la tuya no conocí jamás. Y tus puertas una vez toqué y las abriste, no puedo creer. A tu lado quiero envejecer y el mundo recorrer. Si me caigo me levantas tú, si te sientes triste yo te doy aliento. Si el camino se hace duro, pues juntos tú y yo pelearemos. Toma mi mano y ven junto a mí, dancemos esta noche. Y desde hoy escribir una bella historia. Sé que tendremos altas, sé que tendremos bajas. Pelea junto a mí, nuestro amor no tendrá fin. Sé que tendremos altas, sé que tendremos bajas. Pelea junto a mí, nuestro amor no tendrá fin. Pelea junto a mí, nuestro amor no tendrá fin. Mira.

sea tan intenso.

caer y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. Y aunque a veces porque sé que ese sueño llegará. Pero ha soplado el viento contra mí, contra mí. Ha pegado muy fuerte y aún sigo de frente. Gracias por el regalo de tu amistad.